Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Esta cosa no funciona. Está buena, pero como que le falta algo. Full bien, pero todavía le falta. Demos la bienvenida a los Chu Jazz. Ahí sí está, perfecto. Muy buenas tardes, mis queridos oyentes. Bienvenidos al primer programa de los Chu Jazz, un programa hecho para hablar de jazz. Yo estoy aquí en la cabina muy emocionado por tener la oportunidad de compartir con ustedes tantas curiosidades que conlleva esta música tan genial que es el jazz y así sentirnos un poquito más cerca, Bueno, estoy aquí en la cabina con tres compañeros que somos los que formamos este proyecto, que somos los Chu Jazz. Hola amigos, bienvenidos. Gracias por esta presentación, Ronaldo. Amigo mío, pues así es. La verdad, como novatos, tengo un poco de paciencia. La pasión es la que cuenta cuando se habla de un género tan apasionante como es el jazz. ¿No es así, Diego? ¿Qué pasa, amigos? Los noto un poco nerviosos, Gente linda de todo el mundo, yo me siento emocionado de poder estar aquí. Al fin se estrena nuestro proyecto, Los Chu Jazz. ¿Qué pasó, Ronaldo? ¿Por qué me olvidas? Bueno, estoy igual muy emocionado estar en este programa y aunque Ronaldo me olvide, no importa porque no olvidamos el jazz. Claro, ¿no? Y bueno, antes de comenzar, quiero extenderles la invitación para que ustedes nos sigan a través de nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram como Los Chu Jazz. Y bueno, pues sin más que decir, vamos con la jazzeta. Bueno, muchachos, para empezar con la jazzeta, para explicar un poco el tema de la jazzeta les vamos a tratar de mantenerles actualizados con todas las novedades que hay en la escena internacional y nacional del jazz. La primera noticia de la cual pienso hablarles es una noticia, Jazz en el Parque de Colombia. Es un festival que se festeja en Bogotá y la noticia realmente de este festival es que se tocó la icónica canción de el mismísimo Charles Mingus, Cumbia y Jazz, que es una canción que sin duda necesitaba este festival para sentirse completo. También se aprovechó el festival para rendir homenaje a las mujeres. Y justamente hablando de mujeres jazzistas, el lunes de esta semana se cumplió un año más del fallecimiento de la cantante Ruth Etting. Eso según Noticias del Jazz. La plataforma en la que estamos buscando estas noticias y si ustedes quieren sentirse actualizados con respecto al tema es Infobae. Pueden buscarla en internet. Bueno, Diego, ¿qué más nos cuentan los medios del mundo del jazz? Bueno, antes de seguir un poco con las noticias, quiero decir algo y es acerca de la noticia que acabas de mencionar. La cosa es que no es una canción. Lo de Charles Mingus es un disco que se llama Cumbia y Jazz, que involucra la cumbia colombiana y ese jazz norteamericano que pone el artista junto con la colaboración de artistas colombianos, lo cual se vio, claro, o sea, bastante expresado en el festival que fue en Bogotá hace pocos días, no sé, me recuerdas, creo que era Jazz al Parque, ¿verdad? Sí, era el Jazz al Parque. Sí, lo siento por el fallo de la noticia. Bueno, pero yo les cuento que el pasado 27 de septiembre, Paolo Fresu, uno de los artistas europeos más interesantes por sus nuevas propuestas en la música, tocó junto a Chano Rodríguez en el Teatro Coliseo en Buenos Aires, Argentina. Su repertorio incluyó temas de Fito Páez y Chico Buarque. Además, el medio de comunicación El Clarín de Argentina publicó una entrevista, el personaje mencionado, en donde aprovechó para desestimar las fronteras geográficas para la música, declarando lo siguiente: el jazz está vivo, tiene su salud y es dinámico. De creo que los que dicen que el jazz está muerto. Eso está muy bien dicho, Y te cuento que yo soy fanático de Fito Páez y Chico Buarque. Los escucho desde que soy niño. Sí, de hecho eso es algo como que ya muy sabido de vos, ¿no? Pero bueno, siguiendo con las noticias, yo tengo una un poco relevante que es con respecto al escenario ecuatoriano del jazz. Y es que hace algunos días, bueno, se presentó la propuesta de Disco 93, una colección o mejor dicho, un proyecto que trata de difundir el jazz en el Ecuador, que está impulsado por la guayaquileña Lisbeth Badaraco, quien busca darle un espacio al jazz ecuatoriano mezclando ritmos latinoamericanos y, claro, ecuatorianos en este nuevo proyecto, ¿no? Y tiene como productor al que está nominado al Grammy Latino 2018, Santiago Sandoval. Por cierto, público, estamos muy entusiasmados por el mes de noviembre. Quiero hacerles acuerdo que se viene el Cartagena Jazz Festival y va a estar totalmente increíble. Nosotros estaremos siguiendo el festival y los mantendremos informados todo este mes, ¿no? Eso es muy importante para nosotros. Bueno, chicos, así es. En el Colegio de Arquitectos de Pichincha, Pies en la Tierra más Jazz Fork 5 TED. El jueves 5 de octubre, no lo olviden, así que pila, se viene un eventazo, así que no se lo pueden perder, ¿no? Como también hay Jazz Óleo Quartet en la Roots el 5 de octubre, desde las 5 de la tarde hasta la medianoche. Van a estar grandes exponentes de jazz ecuatoriano como lo es Nicolás Mejía Flor, Francisco Javier Lara, David Tapia, como también Jaime Yubi. Así que no se lo pueden perder, va a estar unos excelentes eventos y bueno, pues tienen que recordar que son eventos, son artistas nacionales y hay que recalcar mucho el apoyo que tenemos que darle a nuestro talento nacional. Oigan, pero esto ya está muy hablado. Vamos con una canción de Paul Sánchez titulada A Través de Tus Ojos. Esta es una de mis canciones favoritas de Paul Sánchez. De hecho, es tan conocida esta canción que varios artistas la han tocado junto a él, como es el caso de Elif Kalmut. Y una de sus grandes presentaciones de esta canción justamente se la realizó en Berkeley. Las actuaciones de este artista ecuatoriano han sido muy buenas e interesantes en el escenario, tanto nacional como internacional. Y bueno, pues, en este momento prepárense, que vamos a dar espacio a nuestro segmento de jazz en la cultura popular. Y bueno, Ronnie, ¿qué nos dices? ¿Cuál es la temática del día de hoy? Absolutamente todos hemos visto alguna vez en nuestra vida esta serie tan icónica y que ya forma parte de los grandes fenómenos de la actualidad. Absolutamente todos nos reímos con la cantidad de referencias que se citan en una conversación totalmente casual. Cuando alguien grita plan dental y una persona de lejos piensa Lisa necesita frenos, podemos estar seguros que son amigos que aún no se encuentran. Pero los Simpson no son simplemente una serie de comedia vacía, está llena de referencias a la cultura popular norteamericana, crítica política, literaria y social. Y no podrían faltar, por supuesto, grandes referencias a la cultura underground que siempre ha representado nuestro amado jazz. Hoy en este segmento les tenemos preparadas todas las referencias jazzísticas que han aparecido a lo largo de más de 30 años de emisión que tiene esta serie. Así es, Ronaldo, y bueno, empezando con uno de los máximos exponentes que se pueden encontrar en Los Simpsons, ¿no? Que es Encías Sangrantes Murphy. Exacto. Murphy. Bien que me corriges, Fabio, porque no puedo pronunciarlo todavía bien. Claro, es el más icónico de la serie, creo, ligado a Lisa y los saxofones, casi un signo. Claro, ¿no? Y casi en todos los capítulos en los que sale Murphy y Lisa, hay una carga bastante grande de referencias al jazz, ¿no? Como por ejemplo tenemos del propio personaje que representa una suerte de, yo que sé, representación del antiguo artista del blues, Blind Lemon Jefferson. Sí, pues, esa es una de las referencias más densas que tiene la serie. Bueno, de hecho eso creo yo. El pobre vos, ¿sí sabes que el pobre Blind Lemon Jefferson nació ciego? Pues no, en realidad no tenía idea. Lo único que sabía de él es que casi al final de su vida empezó a tener un poco de éxito, pero cuando ya tuvo la oportunidad de grabar su discografía, creo que no tardó ni 2 años en fallecer, entonces es un poco triste eso que tuvo que vivir el pobre Blind. Sí, loco, de hecho es súper complejo también esa situación, porque el man era un vagabundo, era un tipo que la mayor parte de su vida se la pasó en la miseria. Él nació ciego, nació en Texas, y la mayor parte de su vida era un guitarrista que tocaba de forma callejera, y justo cuando empezó a tener un poco más de reconocimiento, cuando grabó su primer álbum, un álbum que lo grabó en California, después de eso tuvo una repentina muerte por miocarditis. Miocarditis, o sea, ¿eso no era una enfermedad donde se infectaba el corazón o algo así? Pues en realidad no te puedo decir nada más de eso, Julio, porque desconozco de la medicina. Creo que Ronaldo sabe un poco más de eso. O sea, de hecho yo sé lo mismo. Creo que se te inflama el corazón y es por una infección que te da en la parte del corazón, o sea. No hay más ciencia. Wow. No hay una ciencia superior detrás, o sea, al menos yo no tengo desconocimiento. Oye, ahora que lo pienso, Fabián, hay una canción que es la más icónica de Blind Jefferson, que es esta canción de Bleak Snake Moan. Hay una película que está basada en esa. El Fabio sabe muchísimo sobre películas, ¿eh? Así que nos podría ayudar con una pequeña reseña. Tengo un gusto cinéfilo que es casi como pecado, o sea, no puedo estar sin ver películas. Es un vicio. Y refiriéndonos a películas de jazz, bueno, este tiene que ver con jazz y un poco de blues, pero Black Snake Moan es una canción increíble. La historia narra de un músico de jazz que ayuda a una muchacha con un problema de ninfomanía. Sí, aunque no lo crean, de ninfomanía la ayuda, pero no de la manera que podrían pensar, sino que la no que la encadena en su casa y el man le hace una rehabilitación a su manera tan tradicional. ¡Qué manera, Fabián! Y hay un punto en el que ella tiene una crisis un poco emocional y hay una noche que empieza a llover y todo, y el tipo era un granjero ya retirado y era muy solitario y saca una guitarra vieja, pero una guitarra maestra, y mientras empieza a tocar es una cosa de sentimientos que no se lo pueden creer. Una guitarra vieja que le acompaña a todas partes. Claro, amigo. Sí, y en realidad es súper interesante las referencias que podemos encontrar. De hecho, creo que tú, Ronaldo, me acabas de contar hace no mucho que existe un disco, ¿no?, de Los Simpsons que es comercial y que solo tiene canciones de jazz. Claro, de hecho, es un disco que sacaron en la primera temporada, que se llama Sings Plays on the Simpsons, Y es un disco que tiene 12 canciones y se encuentran éxitos que... Y de hecho, una parte súper bacana es que los nombres de las canciones son nombres de capítulos que existieron en la serie. Por ejemplo, ahí existe la canción de Morning Lisa, que es el capítulo donde aparecen Cía Sangrantes. Oye, eso está muy interesante. Es como en el capítulo que hay una dimensión alterna de terror y los Simpsons sacan discos de Calypso, discos de Navidad. O sea que existe en realidad un disco de jazz de los Simpsons. ¡Wow! Sí, es súper gracioso porque... De hecho, es como que cada personaje de los Simpsons tiene marcada una identidad a través de la música, no sé si se han dado cuenta, como por ejemplo, Homero trata de yo que sé, representar esa figura que se aferra al rock clásico y se ve bastante en algunos capítulos, ¿no? En cambio, Marge es más como de unos ritmos más suaves y se inclina más por bandas como, por ejemplo, The Monkees. En cambio, guácala, Lisa... te gustan los Monkees. Sabías que ni siquiera componen sus canciones. Exacto. Y bueno, no, Lisa, pues ya sabemos que es la chica reflexiva, calma, pero en ocasiones casi revolucionaria, que la que le gusta el jazz, ¿no? Y bueno, pues de Bart no se puede decir mucho porque él ha ido variando un poco en sus gustos desde que inició la serie. En un principio como un rebelde al que le gusta el metal, después fue variando con el hip hop, y después ya no sabes qué pasó en las últimas temporadas en las que ya le gustó el pop y no sé qué otras cosas más. Y bueno, chicos, ahora vamos con una canción de Pies en la Tierra, Disección. Thank you. como la misma esencia del jazz, pues, oye, hablando de esto, ¿cachas el capítulo de Moaning Lisa en la primera temporada? Que se hizo para establecer un poco la personalidad que iba a tener Lisa en la serie. Es justo que uno de estos capítulos es el que tiene las más referencias yaceras que justamente existen. Y bueno, pues, amigos, amigas, nos vamos a una pequeña pausa publicitaria, pero antes les dejamos con unas muestras más icónicas del jazz en Los Simpsons. Aquí va con Jazzman de Carole King. Lift me, won't you lift me above the old routine. Make it mami, no me cambie la emisora. Bueno, ya porque está buena la canción, dejémosle un ratito nomás. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El museo. Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. No le cambie nada. Mi parte preferida de la canción de Jazzman es cuando dice: cuando Jazzman testifica, un hombre sin fe vuelve a creer. Wow, qué profundo. Qué bonito. Sí, ¿qué significa para ti, amigo? Profundo y llegador. ¿Qué significa a mí que cuando Jazzman testifica? Para mí testificar es cuando el man toca el saxo. Y Jazzman es un saxofonista. La máxima confesión. Digo, yo sé. Música, wow. Y claro, testifica en ese momento. Y eso se ve full chistoso, al menos en los capítulos. Bueno, al menos en ese capítulo de Los Simpsons. Porque se muestran las escenas en las que están en un hospital. Y hasta los enfermos comienzan a bailar cuando empiezan a tocar Lisa y en silla sangrante. Y súper gracioso porque tú ves al Dr. Hibbert ahí cosiendo en medio de un paciente en su pecho I Love Jazz. Al Dr. Hibbert, cuando lo están atendiendo y le pregunta si tiene familia, le encía sangrante, y le dice: bueno, yo tuve un hermano que era médico, pero no he visto hace mucho tiempo. Y llega el Dr. Hibbert y es como que yo tenía un hermano, creo que era músico. Todos han visto el video de Facebook donde Encía Sangrante se está despidiendo de Lisa, como la clásica así escena del Rey León. Y cuando ya se va y Lisa se queda muy triste, él vuelve y dice: ¿qué rayos? ¿Otra vez desde arriba? No sé si han visto eso, creo que... Claro, es eficaz. Hasta memes creo que hicieron. Claro, le cambiaban la canción. Era eficaz. Sí, claro, en esa parte es cuando suena otra vez Jazzman. Porque Jazzman es la canción que cantan Encía Sangrantes y Lisa juntos, ¿no? En la mayor parte del capítulo. Así es, la canción que acabamos de escuchar hace poco, ¿no? Pero en realidad existen un centenar de referencias en esta serie. Y bueno, de hecho creo que el otro día estábamos hablando contigo, Ronaldo, y tú me comentaste de cierto músico al que habían encontrado en un puente con su teclado. Sí, y un... De hecho, esa historia es súper interesante. No estaba con su teclado, era con su saxofón. Estábamos hablando del mismísimo... ¿cómo se llama? Es, de hecho, muy icónico este jazzista. Este jazzista. Ajá. Estamos hablando de Sonny Rollins. Era un... No lo conozco, no, nunca me había sonado ese nombre. Es de Estados Unidos, ¿verdad? Claro, sí, de hecho es de la misma época de bebop. Ah, wow. Es un saxofonista súper icónico, todavía sigue con vida. Bueno, aquí lo importante de Sonny Rollins es que cuando Sonny Rollins se encontraba en pleno apogeo de su carrera musical, estamos hablando de los años 60, Sonny Rollins desapareció totalmente de la escena musical por durante más de 3 años y no se volvió a saber más de él. O sea, literal, se dedicó a vagabundear, no sé si está viviendo, nadie sabe lo que sucedió en esa época de vida. Una crisis existencial brutal. En esa época de la vida de Sonny Rollins, pero él se encontraba totalmente fuera de escena. Entonces, en cuanto a Sonny Rollins, y de repente un periodista, es muy interesante cómo vuelve a aparecer en la escena musical Sonny Rollins, ya que un periodista se encontraba en un puente y lo encuentra ahí tocando en el puente. Ya, y es la misma escena que sucede también en este capítulo de Morning Lisa, cuando se encuentra por primera vez Lisa con Encías Sangrantes, ya que Lisa está en su habitación y de repente empieza a escuchar una música súper bonita. Se supone que el capítulo trata de que Lisa está deprimida, ¿no? Uh-huh. Ah, claro. Entonces... escucha una música súper bonita que está saliendo de... es jazz, ¿no? Y está llegando desde la habitación y dice: tengo que ir a buscar de dónde está saliendo esa música. Y Lisa sale para buscar ese... esa música, ¿no? Y luego cuando ya llega hasta un puente donde se encuentra Elías Sangrante tocando desde la parte de arriba del puente, que es la misma referencia a Sonny Rollins, ¿no? Santa referencias, Batman. Es del Capitán Referencias. Y bueno, ¿no? Entre tantas referencias, ¿no? Porque hay otros capítulos igual que están cargadas de tantas referencias, como por ejemplo en el que sale Bart tocando la batería, ¿no? Sí, y este capítulo tiene full referencias. Sí, ¿no? Sí, pero la verdad no sé los artistas que aparecen en ese episodio, la verdad. Sería un buen tema para en otro programa. Claro, no. Podríamos hacer tranquilamente una segunda parte de Jazz en los Simpsons, porque referencias creo que no abastecemos del tiempo para todas las referencias que hay, ¿no? Claro, ¿no? Como por ejemplo la del gato de Lisa, que se suicida haciendo referencia a John Coltrane. John Coltrane. Sí, esa referencia es una referencia súper buena, ¿no? Ah, es verdad, el gato de Lisa, que cuando se empiezan a morir los gatos. ¿Y por qué John Coltrane? John Coltrane le pasó lo mismo. Sí, claro, John Coltrane se suicidó. Vaya, qué buen homenaje. Sí, es un homenaje. Yo diría que más que homenaje, una parodia. También creo que sí es una buena parodia. Ay, es verdad, el gato incluso es de Lisa, y Lisa es la del jazz y todo eso. Wow. Sí, bueno, creo que de hecho, creo que encaja demasiado justamente todas las referencias que se da del jazz con lo que tiene que ver con Lisa. Y recordemos que, oigan, de John Coltrane, ¿han escuchado alguna de sus canciones? Son súper buenas. Hay, de hecho, hay canciones de él que van casi de 30 minutos, que solo con el saxo, o sea, es justamente uno de los íconos del jazz más grandes. Y pues que tengamos artistas como de esta talla, que sean, digamos, ilustrados o que sean exhibidos en programas que son, bueno, se puede decir infantiles como Los Simpson, creo que lo pone en el tapete lo que tiene que ver con el jazz. Claro, pero yo creo que en ese aspecto es un poco discutible, porque más que, digamos, de una manera informativa, es como un pequeño, yo qué sé, pellizco así. Es un guiño. Sí, un guiño bien pícaro de, mira, ve lo que pasó. Pero no es tanto como informativo, porque tampoco es que Los Simpsons sean una serie para niños, ¿no? Más o menos. Aparte, la como para sí, la verdad, uno entiende mejor cuando se hace más grande. Incluso aprecia más cuando ven las canciones. Sí, porque imagínate la mayor parte de niños que ven Los Simpsons, ¿no? Dicen, mira, está hablando de John Coltrane, que se suicidó. Pero te das cuenta que es una gran influencia, aunque no lo creamos. Hablo de gramos, te hablo de kilos, caricias, orgasmos, delirios. Aquí loco, si no fuego lento, me guía el instinto. Yo no hablo de gotas, te hablo de litros. Yo no hablo de gramos, te hablo de kilos, caricias, orgasmos, delirios. Aquí loco, si no fuego lento, me guía el instinto. Que va con ya suena en el track, en el boom. Back, don't stop. Ya derrubo a Naco, asalto lirical en tu humedad. Bueno, amigos y amigas, acabamos de volver de este pequeño descanso. Bueno, más que un descanso, un placer escuchar a Jazz de Roots con Libertad. Y en este momento vamos a empezar con el tercer bloque de nuestro programa, en el cual vamos a hablar de el Yasmingo del Día. El Yasmingo del Día, por elección unánime, son de Speakeasy Swing Band. Un momento. Yasmingo, yo no estuve conocido en el nombre. Ok, está muy original. Fabio, no llegaste. Está mejor que... Yasmingos. Claro, pero creo que está mejor que lo que propuso Diego. Bueno, vamos con ese programa. ¿Qué propuso Diego? No se lo diga. Propuso Chula. Yasma. Quería un programa de cachos. Por eso quería Chula Vida. No, Diego, no. Bueno, sigamos con el programa. No les crean, amigos. Ya deja de negar tu mal gusto, Diego. Bueno, Diego, ¿y qué nos puedes decir de los Speakeasy Swing Band? Pues bueno, en realidad... Sí, es el ñoño de los suyos. ¿Cómo se llaman? Speakeasy Swing Band. O sea, de hecho, Speakeasy es una palabra que obviamente está en inglés. Y la referencia de esta palabra es justamente como a las tabernas que son un poco clandestinas. Que son un poco clandestinas y que se dieron en los Estados Unidos. Entonces, justamente la banda se inició en esto. Se inició en esto y es creo que por ello mismo que ellos sacaron el nombre de los Speakeasy, que son como las tabernas... Underground. Claro. Underground, sí. Y eso en realidad va por un motivo bastante grande, y es que en 1920 los Estados Unidos... imponen una ley seca en todo el país, y ahí es donde empiezan a surgir esos bares, digamos, de mala muerte, en los que empiezan a vender licor de forma ilegal. Y claro, pues ahí empiezan a surgir personajes un tanto, no sé cómo podríamos describirlos, un tanto, no sé, underground, un poco speakeasy. Entonces, bueno, ¿no? De ahí es de donde surge este nombre, porque... Igualmente en estos bares es en donde empieza, digamos, a crearse las, o bueno, más bien dicho, a desarrollarse un poco más del género del jazz, porque recordemos que estamos en la década de los 20, ¿no? Justo en donde el jazz empieza a ser un boom en los Estados Unidos. Y justo eso creo que es lo que esta banda trata de recuperar del jazz clásico. De cuando... lo de alma, de hacerlo libremente. Claro, ¿no? Claro. Pero... Sí, yo diría más que hacerlo por lo bajo. Claro, o porque sea, y eso era no era música hecha no era para ni siquiera de por... la forma más clandestina posible. Ajá. No era ni siquiera por ganar fama, porque en ese mundo no ganaban fama, o sea, literalmente disfrutaban de lo que hacían. Disfrutaban, y aunque sea para comer algo. Y hay que recordar que en los años 20, más o menos, los jazzistas de Estados Unidos viajaron por lo que es Europa, y es justamente allí donde se regó el jazz en lo que es Europa. Y hay que recordar que esta banda no es americana. Ya sé que tienen muchas canciones en inglés, pero esta banda es proveniente de Grecia, de una ciudad. Sí, es de Tesalónica. Tesalónica, ¿verdad? Sí, es una ciudad allá en Grecia, y pues ellos justamente se iniciaron allí. Allí es porque muchas personas piensan que porque esta banda canta en inglés, piensan que son americanos, claro, o quizá ingleses, pero no, son de Grecia. Claro. Sí, y de hecho no tienen solamente canciones en inglés, tienen canciones en su propio idioma, en griego, e incluso tienen unos covers bastante interesantes, pero ¿no? De hecho, lo que yo sabía es que la mano incluso en ciertas canciones suele alterar entre cantar en inglés y cantar en griego, así. Ajá. O sea, va alternando los dos idiomas. En una frase tiene los dos idiomas. Una hermosa combinación. Oye, ¿y quién canta? Porque sé que es de una chica, pero su voz, en serio, su acento es muy bueno. Yo creí que era en serio estadounidense o de Inglaterra. Es el nombre de esta chica. Bueno, eso sí me tomé la molestia de averiguar. Y creo que se llamaba Caterina Cicine. Una mujer muy bella, ¿no? Sí, eso sí, es casi indiscutible, ¿no? Y como te estaba comentando hace un momento, ellos tienen unos covers bastante interesantes de canciones icónicas, como por ejemplo Parla Piu Piano, que es una canción... como ya lo dije, bastante reconocible de la película del Padrino. Bueno, hay gente que dice que no sienta muy bien este tono de voz para una canción tan profunda. Claro, ¿no? Pero hay que reconocer que esta cantante tiene esa característica de las antiguas cantantes de jazz, y es que mantienen una voz bastante fuerte, pero sin, digamos, caer en esa brusquedad. Claro, sí, claro, ya sin caer en los bruscos. Es muy alto siempre. Uh-huh. Es una potencia, pero no llega a ese punto de opacar la música, sino que es un nivel. Claro, ¿no? E incluso esa fuerza tiene la característica de tener un toque de, no sé, digamos, ternura, pero sin caer en esa parte frágil que pueden tener algunas voces en, yo que sé, canciones como baladas o incluso en canciones pop. Un dato bastante relevante que encontré de Catherine Cicini es justamente que ella es la que escribe las líricas, y si es que de alguno de sus compañeros del grupo, así de la banda, tiene alguna idea para alguna canción y eso, las ideas primero van por ella. Y ella es como el filtro y ella es la que canta. O sea, es por ello que ella tiene un gran carisma, y ella es la encargada de todo lo que tiene que ver con lo que es la lírica. Y recordemos que su voz es sensacional. Ya, tranquilo, Julio, parece que estuvieras enamorado, aunque es imposible no tener un afecto grande, ¿no?, al escuchar estas canciones. Por supuesto, su voz, incluso creo que tenía unos álbumes en solista, ¿verdad? Sí, de bueno, hecho, sí, yo tiene no he escuchado álbumes. Ninguno de sus álbumes, pero me encantaría realmente. Sí, y bueno, entre algunos de los miembros de lo que es la banda, bueno, mi griego es un poquito malo, quizá voy a pronunciar un poquito mal los nombres de ellos. Es Manolis Stamatiadis, él está en el piano. Panos Karnotsos, él está en la guitarra eléctrica. Y también en el clarinete como en el saxo. Está Christos Papadopoulos and Elias Grimpas. Ellos son los que están en el adicional y pues en el resto de los instrumentos. Están un poquito raros los nombres, pero ellos son los que conforman esta gran banda. Sí, es muy interesante cómo van mezclando varios ritmos europeos, ¿no? Y bueno, en realidad hay que destacar también su carrera en la música, ¿no? Porque ellos empiezan a dar giras desde el 2010 y empiezan, yo qué sé, primero en festivales internacionales, tanto como nacionales. Y bueno, yo creo que de lo que he visto, al menos en las publicaciones que ellos tienen en su página en Facebook, actualmente ellos, digamos que se mantienen de tocadas que van de bar en bar, que son casi diarias, ¿no? Diarias, pasando un día, dos días. En realidad parece que se los puede encontrar muy seguidos en algún bar. Ah, los Speakeasy, recordamos, Speakeasy, por si los quieren buscar. En YouTube, por supuesto, una gran fuente de información para nuestra música, porque imaginen cómo sería buscar antes la música por discos, esperar que lleguen meses. Ahora es tan fácil hablar de esto y buscarla enseguida. Y hay que darnos cuenta que es música desde Grecia, amigo. Así es, y en realidad no creo que aquí en Ecuador se sepa mucho de esta banda, pero bueno, es tanto así el alcance de las redes que se puede encontrar casi toda la trayectoria de los chicos, ¿no? La trayectoria de este grupo musical se remonta más o menos desde el año 2010. En Grecia, por estas fechas empezaron sus giras en el país y en festivales, obviamente, en el extranjero, como el festival Diga Diga Doo en Bangkok, Tailandia, Royal Jazz Fest en Bahrein, Hepcats Holiday en Gran Bretaña, en Copenhague, Lindy Exchange en Dinamarca, Bansko International Jazz Festival en Bulgaria, Summer Jamboree en Italia y el International Jazz Fest de Bulgaria. Oye, pero Julio, a mí me parece que tú sabes un poco más de Catherine, ¿verdad? Bueno, su cruz. ¿Cómo no? Más que algo de conocimiento acerca de ella, creo que algo que realmente me ha llamado mucho la atención es justamente su voz. Recuerdo en el coro de la canción Black Swamp Village, a más de tener un video oficial que es muy llamativo, de hecho, porque todos están como vestidos así en un estilo medio gótico, así como zombies o algo así. Como formato Halloween, ¿no? Algo así. Y pues sus atuendos son, digamos, muy llamativos. Y ahí es un pequeño dato que inquieta mucho los altos y bajos que tiene la tonalidad en esta canción, porque ella obviamente está cantando y hay momentos en la cual ella hace unos coros junto con los compañeros. Entonces es como que hay momentos en las cuales ella ruge y es bastante impresionante como la forma en la que ella lo hace. Es como que le saca del swing un poco como que gutural y no sé cómo, pero es muy interesante. De hecho, les recomiendo esta canción. Recuerden, Black Swamp Village. Parece que le salen corazoncitos al Julio. Oh. Bueno, amigos, creo que es momento de ir terminando el programa de este día de hoy. Ha sido un placer esta primera emisión con todos aquí en la cabina. Así que, bueno, me despido, amigos. Mi nombre fue Fabio y esto fue Los Chuyas. Claro, Fabio, en realidad un placer poder acompañarlos, pero antes de despedirnos por completo, vamos a pasar, bueno, vamos a darles una muestra de los tales de Spikisis Swing Band con la canción Deal with the Devil. Y bueno, mi nombre es Julio y bueno, pues mis queridos amigos Radio Escuchas, un gustazo compartir con ustedes en esta primera emisión de nuestra radio revista. Ya saben, cualquier inquietud o sugerencia en nuestras redes sociales, estaremos dispuestos a escucharlos y obviamente a atenderlos. Espero que les haya gustado nuestro primer programa. Gracias por permitirnos compartir con ustedes un poco de buena música. Gracias por sintonizarnos y esperamos que la próxima semana estén con nosotros para otro programa de True Jazz. Me despido, mi nombre es Ronaldo y hasta el próximo domingo. Gracias por darnos un lugar en las tardes y la próxima semana estaremos llenos de más curiosidades. Así es, amigos y amigos, ya se nos acabó el tiempo, pero antes de ir a la canción y despedirme, quiero recordarles que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram como Los Chuyas. También pueden seguirnos escuchando todos los domingos a las 6 de la tarde a través de la señal de Radio Casa de la Cultura 940 AM o a través de la aplicación para Android. Y sin más que decir, nos vemos y aquí va Deal with the Devil. Smiling. Esto fue todo por hoy. Nos vemos en el próximo encuentro con los Chu Ya. Ya nada. Mismo no valió. Pero bacán estos chuyas. Capaz y me bajo la app de la radio CCE.